Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas al estilo zapatista que integra la diversidad, privilegiando la pertenencia al colectivo, persona, al colectivo humano. No importa tu preferencia, tu color, tu raza, tu edad. Tal vez sí importa un poquito de qué lado de la grieta estás. Eso es personal. Pero este tema de integrarnos, de reconocernos, de tener en nuestra carne, nuestro pensamiento, nuestros huesos, la conciencia de la igualdad, el principio de la fraternidad, una fraternidad natural, no impostada, no privatizada, simple y sencillamente, la fraternidad de ser humano, de ser persona. Privilegiar las virtudes, los méritos, medidos desde la mirada de la integración, de la no discriminación, de la mano tendida en ayuda, para darla y para pedirla. Y de eso vamos a venir hoy. Hoy vamos a venir de marchas, hoy vamos a venir de ausencias, de ausencias presentes, en lo físico, como la de Chicha Mariani, para poner un ejemplo. El recuerdo de la masacre de Trelew. Un hito que tal vez dio comienzo a una de las formas más crueles que asumieron las dictaduras, prolongándose luego esa estructura represiva bestial en la dictadura que comienza en el año 1976. Y vamos a tener también, creo que sí, estoy seguro que sí, porque tenemos capacidad y ganas de conectarnos con la Plaza de Mayo en la cuarta, para estar presentes, aunque sea un ratito, en la cuarta marcha contra el gatillo fácil, para ponerle un nombre. Un gatillo fácil que siempre se ensaña para el mismo lado. Siempre. No es de ahora, no es de ahora, no es del gobierno anterior, no es del anterior, no es del anterior. Es un cascabel al cual nadie le pone, mejor dicho, es un gato al cual nadie le pone el cascabel. Bueno, pero vamos a presentarnos. Esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Transmitimos desde la radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Y bueno, y hoy gritando en la plaza, seguramente, Luciano Arruga, Luciano símbolo, Luciano síntesis de los millones que hoy se van a movilizar, no solamente en la Plaza de Mayo, sino en todo el país. Viniendo para acá, acabo de enterarme que hay un nuevo homicidio a manos de una mujer policía, que inventó un supuesto intento de robo y le metió un tiro a un pibito. Recién acaba de pasar, hace una hora más o menos. Como para mostrarnos simbólicamente que no es gatillo fácil. Es permiso desde el Estado para exterminar al pobre. No es otra cosa. No es una metáfora, no es una hipótesis, es una realidad. Es una realidad a quien es una realidad a la cual no se le ha puesto freno. Y el freno surge a partir de los familiares, a partir de padres, madres, hermanos, queridos, hijos, que claman por la inocencia de sus seres queridos muertos a mano del abuso policial. Y todo tiene una hilación. Todo tiene una hilación. Y esa hilación podemos remontarla hasta antes de la aparición del peronismo, con los Krieger Bacena, con los Martínez de Hoz, con los Brown, con los Bullrich. Nuestra desgracia y la asumo propia por pertenencia y por simple supervivencia. Conoce desde siempre esta calaña, digo esta calaña histórica y esta calaña que hoy gobierna, que son la sombra del reflejo cruel, pervertido, criminoso de aquellos que se dicen padres de la patria. Familias patricias se definen. Famosa la historia de Krieger Bacena, que dormía en su estancia la siesta tranquilo y que se despertó sobresaltado, molesto, por ruidos en el sendero, que eran ruidos de piedras, como esas piedras que se usan para jugar al tenis, ¿no? Cuando le dicen pista, cancha de ladrillo, le dicen. ¿Y qué había pasado? Había pasado que un peón, haciendo sus tareas cotidianas, pasó por ahí y molestó al patrón. Ahí nomás el patrón se levantó, furioso, y a talerazo limpio lo mató al campesino. Otra frase conocida, en las cuales decía lo que jamás le iba a perdonar a Perón. Lo que no le iba a perdonar a Perón es que los negritos ahora venían y lo miraban de frente y encima le reclamaban. Todo lo demás se lo perdonaba, pero eso era imperdonable. Esto es lo que vivimos, en esto estamos, a esto estamos resistiendo. Vale bien memorar, vale rememorar algunas de las palabras de Mario Benedetti cuando, en el pensamiento ese que escribió Inmortales, somos inmortales, ¿no? Donde explaya la idea de que luego del triunfo viene la derrota y luego de la derrota volverá el triunfo. Y triunfamos y seremos vencidos, pero en el mismo principio, al mismo momento en que empecemos a ser vencidos, comenzará nuestro triunfo. De eso se trata esto. Y como decimos, América resiste. Natacha Bianchi es la que opera. Gracias, Natacha. Hoy voy a tener que hacer un trabajo a cuatro manos porque seguramente vamos a tener audio en vivo desde la Plaza desde Plaza de Mayo en esta marcha multitudinaria de miles y miles reclamando por el fin del gatillo fácil. ¿Cómo resistimos desde este espacio? Resistimos con noticias, con denuncias. Traemos reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y bueno, y como para ubicarnos temporalmente, esta es la vuelta número 154. En el día de hoy, 27 de agosto del año 2018, vamos a comenzar con quien se fue dejándonos su presencia, su ejemplo, y por qué no también el desafío, ¿no? El desafío de ser, no solo de admirar, porque admirar un alguien sin asumir los méritos por los cuales los admiramos en nuestro propio ser, en nuestro propio andar, en nuestro propio yo, me parece que es idolatría vacía. Y yo creo que Chicha Mariani, y este es el caso, una persona que dio ejemplo desde el minuto cero en que comenzó la cruel desgracia a la cual la sometió la última dictadura militar. Es el reporte número uno. ¿Cuántos años tiene hoy Claranaí? Va a cumplir el 12 de agosto 30 años. Y yo me equivoqué varias veces siguiendo caminos, pero vivo con la esperanza. No me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta. Lo veo al comisario policía Chocolat con el rosario y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario alivie su conciencia diciendo dónde está Claranaí, porque él sabe, y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. Tengo una seguridad nueva este año, que otros van a seguir buscándola. Pase lo que pase, aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi árbol, mi manzano en realidad. Yo plantaré mi manzano. Qué sabiduría esa. Lo adopté como lema mío, ¿no? Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzano. ¿Qué ejemplo? Sana envidia, si es que existe la envidia sana. La calma, la paz, la tenacidad. La voluntad inquebrantable de buscar a Claranaí y mientras tanto buscar a todos. Dice Abuelas de Plaza de Mayo, despedimos con enorme tristeza a quien fuera nuestra compañera de Abuelas de Plaza de Mayo y actual presidenta de la Fundación Claranaí. Una mujer fundamental en los inicios de la búsqueda de los niños y niñas apropiados por el terrorismo de Estado y un símbolo de lucha por los derechos humanos. María Isabel Chicha Chorovic de Mariani fue una de las 12 fundadoras de Abuelas. Ella, con Alicia Licha Subasnavar de La Cuadra, comenzaron a reunirse en la ciudad de La Plata para junto a otras madres buscar la manera de encontrar a sus nietos y nietas. La nuera de Chicha, Diana Teruggi, y su nieta Claranaí, de apenas 3 meses, fueron desaparecidas luego de un brutal operativo en la casa que vivían. Por testimonios, se supo que de la casa sacaron a la niña con vida. Desde entonces, Chicha y las abuelas buscamos a Claranaí. Y para que veamos que la grieta existe y que no hay forma de saldarla, hay que aceptarla. El repugnante servil Echecolás, esbirro de poderes oscuros que le permitieron hacer su propio infierno en la provincia de Buenos Aires. Uno de los desaparecedores, declaran ahí, burlándose en la cara, burlándose por la desaparición de Jorge Julio López. Así como existen las personas meritorias, existen las abyecciones humanas. Los repugnantes que alimentan el otro lado de la grieta. Este personaje vil de la historia argentina, Echecolás, la intimó a la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires a que le restituya su estado policial. Parece ser que rápidamente le dijeron que no. Pero bueno, vamos a escuchar un temita a propósito de Chicha Mariani que se llama Claranaí. Esto lo hizo Yamandú. La abuelita de Diana, la mamá de Claranaí. Sí. Me lo regaló cuando todavía ellos no se habían casado. Y yo lo guardé, lo usé. Después cuando nació Claranaí,

No puede haber perdón para las aberraciones humanas. Son repudiables y repugnan por su simple existencia a la humanidad toda. Y bueno, y hablando de repugnancias, la vil dictadura, las dictaduras. La masacre de Trelew fue un hecho que sucedió el 22 de agosto del año 1972. En la madrugada del 22 de agosto de 1972, la dictadura encabezada por el general Agustín Lanusse acribilló a 19 jóvenes presos políticos en la base naval Almirante Sar de Trelew. El pretexto fue un supuesto intento de fuga. Murieron asesinados Rubén Bonet, Jorge Ulloa, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Carlos del Rey, Eduardo Capello, Clarisa Lea Place, Ana Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Con, María Angélica Sabelli, Mario Pujadas y Susana Lesgar. Solo sobrevivieron María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo René Aidar. Decían, si algo tenemos que hacer, si para algo sobrevivimos nosotros, es para transmitir todo esto que los otros, por haber muerto, no pueden hacerlo. Eso es lo que decía Aidar a Paco Urondo en una entrevista realizada en la cárcel de Villa Devoto en 1973 para un libro que se publicó que se llamaba La Patria Fusilada. En el golpe del 76, Berger, Camps, Aidar y Urondo fueron desaparecidos por la última dictadura. 40 años más tarde, en octubre del año 2012, la justicia federal consideró la masacre como un delito de lesa humanidad y condenó a prisión perpetua a algunos militares retirados. Vamos a escuchar el reporte número 2. De agosto de 1972. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Trelew, y toda una historia de lucha. O sea, estábamos trabajando todos por el tema de la fuga, no nos informaron hasta el día que nos íbamos que la fuga se daba. Bueno, en la fuga el trabajo empezó a partir de las 4 o 5 de la tarde. Cada uno cumplió el rol que tenía que hacer en ese momento. Creímos que todo iba a ser un éxito hasta las 8 de la noche, 9, que llegamos a la puerta del penal. Estábamos todos en fila porque sabíamos que quién tenía que, o sea, cuántos iban a ser los camiones, a qué camión le tocaba cada uno, además, etc. Y yo me acuerdo que el último compañero que vi, que es el que después nos mataron en la base del Almirante Sar, fue a Pedro Bonet, que era el que era el responsable del grupo nuestro. Estaban entre Luis y Pedro diciendo, no anda vos, subite vos al coche, no anda vos. Y, bueno, el que parte es Pedro, Luis se queda. Y bueno, como no hubo posibilidades, nos integramos cada uno nuevamente al pabellón, dimos media vuelta y esperando a ver qué es lo que pasara. Los compañeros periodistas están acá presentes y indudablemente esto que se va a transmitir al pueblo de Trelew y a la República a través de la imagen de los diarios y de las radios, detalles, si son posibles darlos a través de estos momentos de incertidumbre que está viviendo la gente que está acá en el aeropuerto. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no?, a hacer esto. Fuimos todos, se fue solo un grupo, el resto no pudimos llegar a tiempo. Que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto?, que son Montoneros, FARC y RP, o sea, somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69, ¿no es cierto? Somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que está aquí es parte del pueblo. yo creo que no hay más que agregar, compañero. Esto sino reafirmar que esto, de alguna manera, es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, ¿cierto? Que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular, construir una patria socialista. Esto es reafirmar una vez más nuestra voluntad de luchar con el pueblo, luchar junto al pueblo para esos objetivos. Y bueno, intentamos la fuga el famoso 15 de agosto, que, o sea, la fuga es exitosa para un grupo de compañeros, que son los que es la dirección, en cierta manera, que es la que logra huir en el avión. Los otros compañeros, los otros 19 compañeros, o sea, no logran. Y todos los demás que llegamos hacia la puerta del penal, tenemos que dar media vuelta y volver a nuestro lugar. Y ahí es donde se desata la gran represión dentro del penal, que nosotros creíamos que realmente, o sea, a todos nos mataban ese día, porque evidentemente, o sea, sentíamos los helicópteros, además a partir de ahí, o sea, ya deja de ser manejado el penal por personal penitenciario y se hace cargo el ejército y gendarmería. Inmediatamente hubo una gran movilización desde acá de Buenos Aires. Y al día siguiente ya estaban todos los abogados en Rawson. El hecho de Trelew movilizó, sorprendió a la opinión pública, porque los que habían detenido, los elementos subversivos, digamos así, estaban en la base del Almirante Sar, intentaron un movimiento de fuga. Así que el ambiente, el escenario de la información estaba muy caliente con este asunto, muy movilizado. Eso sería, supongo, no me acuerdo si el 19, el 20 de agosto del 72. Y luego llega, sobre ese ambiente llega el dato de que a la mañana había intentado fugarse de Trelew este segundo grupo, y como represión a la fuga, lo habían matado. Era una idea muy poco creíble. Cuando yo recibo la noticia a la mañana del 22 de que había intentado fugarse y en la fuga lo mataron, no lo creí de ninguna manera. Todo igual, todo se repite, ¿no? Los de este lado de la grieta que luchan, los del otro lado de la grieta que matan en la ventaja con la impunidad que les da el poder. Vamos a escuchar un temita antes de entrar, vamos a ir climatizándonos para ver si conseguimos el enganche con la Plaza de Mayo, con la marcha. Primero vamos a escuchar el tema de Divididos, que se llama ¿Quién no ha de morir? Hey! Como para entrar en tema respecto a la cuarta marcha contra el gatillo fácil, policías tucumanos volvieron a atacar a la familia de Facundo Ferreira. Facundo Ferreira, un nenito de 12 años que fue acribillado a balazos por la policía municipal de Tucumán por el solo pecado de no haberse detenido y permitir ser verdugueado por estos... ¿Qué nombre le podemos poner? Repugnantes. Vamos con el reporte número 3, la convocatoria a la marcha que se está desarrollando en este momento en Plaza de Mayo y en distintos lugares, distintas capitales del país, reclamando por el fin del gatillo fácil y el exterminio estatal a los pobres. Es el reporte número 3. Hugo Arce, asesinado en 2011. Damián Garro, que fue asesinado de un balazo en la nuca, ejecutado. Pablo Astorta, fusilado por la institución policial. Marco Sebastián Acuña, ejecutado. Christopher Damián Torres, fusilado en el 2011. Yo quiero justicia para mi hijo y para todos los pibes. Diego Chávez, víctima de causa armada, está detenido hace casi... Padre Cristian Marcelo Rogado, fue fusilado por la institución policial. Soy Tamara Gulacio, hermana de Walter. Todavía no hay justicia. Quien fue a ver a la renga y la policía se encargaron de matarlo y desaparecerlo. Jamás podrán silenciar nuestro grito porque nos sale de las entrañas como salieron nuestros hijos. Justicia va a haber cuando el Estado deje efectivamente de matar a nuestros pibes. Que se haga justicia por nuestros hijos, por los pibes desaparecidos, torturados y muertos, por las pibas que no están, son víctimas de este Estado represivo, porque este Estado es el que apaña a los policías, le dan uniforme, chapa y armas para que maten a nuestros hijos, para que roben en nuestros barrios. Entonces, con esa conciencia tenemos que salir a decir justicia. Bueno, tenemos el eje puesto en esta marcha multitudinaria y tenemos compañeros de la retaguardia que están cubriendo este evento que en este momento se está desarrollando y vamos a ir de a poco estableciendo algún tipo de audio de comunicación con alguno de ellos para poder tenerlos al aire y que nos transmitan qué es lo que se está viviendo, cómo se está viviendo, cuál es el clima y si hay alguna noticia también para dar respecto a esto. Decíamos que el gatillo fácil no es gatillo fácil, el gatillo fácil no es exceso policial. El gatillo fácil no es un exceso del Estado, es una metodología. Es una metodología de exterminio al otro, es una metodología de exterminio al pobre. Con la certeza de que todo va a quedar dentro cubierto por la impunidad de la falta de información de estos hechos. Y ahí vale resaltar la acción de los medios alternativos de comunicación, comunicadores sociales, grupos, digamos, que van y se meten en el territorio y no pertenecen a los grupos, a los medios concentrados, hegemónicos del poder económico. Por lo tanto, pueden darse el lujo y también hacer una especie de servicio humanitario, ¿por qué no? De comunicar, de darle voz a estos decenas de miles de madres, de hermanos, de familiares que quedan con una ausencia imposible de reparar, porque la ausencia se produce día a día, segundo a segundo. La madre que pierde a un hijo, el hermano, la hermana, la amada, el hijo de ese asesinado, vive una herida constante que queda abierta a lo largo del tiempo y mucho más, ante la fragilidad que se reconoce al verse sorprendido, conmocionado por una acción de este tipo. no son hechos más. Acabamos de decir que hace escasas dos horas una mujer policía asesinó a otro joven y lo asesinó con la excusa otra vez de un intento de robo. Y la tipa lo valió. Y el chico está muerto. Y los vecinos y los testigos desmintieron a la policía. Dejaron en claro que no hubo ningún tipo de enfrentamiento, que lo único que hubo fue una ejecución más de parte del Estado hacia un pobre. Y mientras esperamos la comunicación, ¿qué te parece, Nati, si vamos adelantando con el tema del aborto? Se juntaron músicos, distintos músicos populares, a pedir para que de una vez por todas el aborto sea libre, seguro y gratuito y que se terminen las muertes de las mujeres pobres que día a día se producen por situaciones en las cuales el Estado y los senadores que votaron en contra de esta ley para mantener, vaya a saber qué, se están cargando sus espaldas y están otra vez produciendo ausencias, otra vez de pobres. Vamos a escuchar el reporte número 4. Esto es de La Vaca. Soy León Gieco y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Dante Spinetta y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Patricia Sosa. Estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Andrés Calamaro y estoy a favor de la ley del aborto. Soy Hilda Lizarazu y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Diego Torres y yo también estoy a favor del aborto legal, gratuito y seguro. Soy Tweety González y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Valeria Lynch y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Juan Chivalairón de Los Pericos y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Lali Espósito y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Alejandro Lerner y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Fito Páez, aborto legal y gratuito para todas. Soy Lito Vitale y estoy a favor de la legalización del aborto. Soy Fabiana Cantilo y estoy a favor de la legalización del aborto. Bueno, creo que vamos a tener algún enlace con Plaza de Mayo. Eso por lo menos la veo a Nati ahí operando. A ver. María Vieira y Emilia Gómez. Adhieran a este acto amigos, amigas y familiares de Marco Bazán, víctima de causa armada. Desde el CAMO, colectivo de artistas del Movimiento del Oeste, adherimos a la Marcha Nacional en contra del gatillo fácil. Adhesión del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Llegamos a esta cuarta Marcha Nacional contra el gatillo fácil, sabiendo que enfrentamos un gobierno que se supera a sí mismo a diario como el más represor desde el retorno de la democracia. Cambiemos no solo ostenta el récord de más de una muerte por día por el gatillo fácil y la tortura, sino que se jacta de ello y se encarga de reivindicar explícitamente la represión como una política pública. Como muestra, basta un botón. Hace poco vimos al policía Chocobar, que en breve irá a juicio por el fusilamiento por la espalda de una persona desarmada, visitado en su domicilio por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Inmediatamente después, reincorporado al servicio activo en la policía bonaerense. Frente a un gobierno que promueve el gatillo fácil y llama héroe a un policía fusilador, nosotros transformamos su apellido en consigna de denuncia contra la represión. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hacemos llegar nuestra adhesión a la marcha y convocamos al pueblo a movilizarse para demostrar nuevamente que no estamos dispuestos a dejar que el Estado siga matando a nuestros pibes. Por eso decimos y exigimos, ¡basta de gatillo fácil! ¡No a la doctrina Chocobar! ¡Ni un pibe, ni una piba menos, ni una bala más! ¡El Estado es responsable! a Paraguita fue al baile, venía del baile el día 2017, un policía le mató con gatillo fácil. Voy a luchar para que se haga justicia, para que no haya más un pibe menos y un pibe más. Ahora el juicio empieza el 4 de septiembre. Bendito a todos, lo que pueda ir, se puede ir. Así unidos podemos hacer, tener más, mucha fuerza más. No. Un policía de la ciudad y un bombero en provincia lo mató el día 15 de julio. Quiero justicia, quiero justicia, que no salga más, que no haga más eso. Suponemos que ellos nos van a cuidar, no para matarnos a nosotros. Muchas gracias. Ahí viene una compañera de la mamá del Paraguita que va a decir ella bien y convocar para el día del juicio. Compañeros, compañeras, soy Micaela Corzo, hermana de Rodrigo Corzo, que fue asesinado el 28 de junio del 2003 por la policía de Hurlingham. Como dijeron recién, soy compañera de Leo. Juntas estamos organizadas en Correpi, porque entendimos que tenemos que salir a gritar a la calle. Y los invitamos a todos el martes, este martes 4, a las 8:30 de la mañana, en los tribunales de acá de Capital, en el Palacio de Justicia, en Talcahuano 550. Porque todos juntos vamos a gritar que el Estado es responsable, que el primer policía de la ciudad llega a juicio por la lucha de todos nosotros en la calle. Otero tiene que ser condenado por la muerte del Paraguita y también por intentar matar a sus amigos que salieron vivos de milagro, solamente porque el policía no apuntó demasiado bien. Pero vamos a llevar a este policía a juicio por 3 homicidios, 1 consumado y 2 tentados. No dejemos que Otero la lleve gratis, compañeros. Bueno, ahora va a hablar la hija de Sonia Colman. Buenas tardes a todos. Una vez más acá, con familiares víctimas del gatillo fácil, con familiares a los cuales nos han asesinado, a una madre, a un hijo, a una esposa, a un primo, a un hermano. Estoy orgullosa de que seamos miles hoy en esta plaza, que todos los familiares vayamos entendiendo de a poco, con todo el dolor que tenemos en nuestro cuerpo, que de la única manera que esto se puede terminar es con la unidad, es con la organización de todos los familiares, de todas las organizaciones sociales y políticas que nos acompañan. Soy Natalia Espasa, hija de Sonia Colman. Me acompañó mi hermana, mi padre, sus nietos que no pudieron venir, a los que nunca llegó a conocer, porque un 23 de diciembre del año 2007, vísperas de la fiesta, fue asesinada por el gatillo fácil del oficial Oscar Alberto Benítez de la comisaría de Delviso del partido de Pilar. y 3 años de lucha, de movilizaciones y escraches, murales, radios abiertas y demás, logramos después de 4 años sentar en el banquillo de los acusados de policía, que llegó en libertad, pero que se fue preso ese mismo día, fruto, producto de la movilización y de la unidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Varios años después, tuvo su merecido, porque esta justicia burguesa, antiderechos y cómplice, logró otorgarle 8 años y medio de prisión. Pero llegado a cumplir sus 4 años en condena, falleció en la cárcel pudriéndose, producto de una infección. Decirles que los familiares que hemos caminado y que hemos recorrido esta gran lucha, nos ponemos a disposición de cada uno de ustedes para marcarles el camino, que no es otro que este, seguir movilizados, organizados, diciendo bien fuerte que el Estado es responsable. Basta de gatillo fácil y de matar a nuestros pibes y pibas, ni una bala más. Basta de gatillo fácil. Muchas gracias. Hola, yo soy Emilia Gómez, hermana de Germán Gómez, asesinado por el gendarme Mario Felipe Villalba el 30 de abril de 2016. Felipe Villalba asesina a Germán en una fiesta. Él estaba en su casa vestido de civil. Cuando unos pibes lo van a buscar porque se estaban peleando entre pibes, y sale vestido de civil y le pega un tiro en el pecho a mi hermano. Mi hermano cae inconsciente y a sí mismo le pega otro tiro en el pómulo izquierdo, que fue el que lo mata. Y así se dio vuelta y siguió disparando y le pegó otro tiro a mi hermano Brian. Y así también le pegó en el codo a otro pibe. El gendarme está suelto, nunca lo metieron preso. Sigue ejerciendo como un gendarme. A los 2 meses se lo trasladaron a Tucumán. Ahora hace 2 años que seguimos luchando, vamos a seguir luchando. El 21 o 22 de noviembre se hace el juicio. Y el 5 de septiembre se hace la reconstrucción del hecho. Esperamos que nos acompañen al juicio del Morón en la fiscalía y a la reconstrucción del hecho también, para que sepan que no estamos solos, porque ellos tienen todo hermano policía. Y se cree que están impunes, nos siguen, nos persiguen y hacen un montón de cosas para que nosotros tengamos miedo, pero le queremos decir que no le tenemos miedo, que le vamos a llevarlo a la cárcel. Que basta de gatillo fácil, que en el barrio Parque del Sol de Merlo pasó esto, donde están todos los corruptos. Pedimos justicia por Germán Gómez y por todos los pibes asesinados. Gracias. Hola, ¿cómo le va? Yo soy el hermano de Boncha Rego. Es la primera vez que estoy acá. A mi hermano lo mataron un prefecto de... ¡Vamos! Lo mataron y bueno, nada, estamos acá para hacer justicia, dejar justicia por el caso de mi hermano y por todos los casos que hay. No sabía que había tantos casos y la verdad que vamos a estar peleando por el caso de mi hermano y por el caso de todos. Muchísimas gracias a todos. A Boncha Rego lo mataron hace semanas en el Parque Patricio. No paró a un control. Hola, yo soy la mamá de Juan Manuel Moreno, preso y encarcelado por una causa armada. Y esta lucha llevo hace 4 años. Está preso injustamente porque la justa estuvo en el lugar donde nunca estuvo, sin pruebas, sin nada. Es el luchador social y por eso, por ser piquetero, como lo tomaba la fiscal, lo condenaron a 14 años. Mi lucha sigue junto a la de ustedes. Pero más le va a hablar Julia, que yo no sé hablar mucho, chicos. Perdón. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dijo Pocha, nosotros somos familiares de Juan Manuel Moreno, detenido y torturado por la policía corrupta de Almirante Brown, por orden de quien fuera en ese momento, el intendente de Almirante Brown, Darío Sustosi. Mi hermano es un pibe de barrio, un luchador social. ¿Cuánto para aprender de lo que está pasando? Y más adelante, antes de irnos, vamos a retomar, porque esto seguro va a seguir. Ahora vamos a escuchar el temita de Serú Girande, allá del año 1978, que se llama Seminare, y ahí pegadito ponemos el separador, y luego volvemos. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan. Quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón. De la sensación, lejos del sol que quema de amor, lejos del sol que quema de amor. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Qué bien, Nati, ¿eh? Qué bien, Nati, 19.01, impresionante. Venimos cumpliendo todas las pautas. Antes de seguir con este viaje, que es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yeskman, transmitimos desde Radio La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, y vamos a tener, antes de que termine este viaje, otro enlace con la Plaza de Mayo, a ver cómo avanza el empoderamiento de las víctimas. El tema de los familiares de las víctimas de violencia policial tienen una característica. La característica que tienen es que toman en sus propias manos la búsqueda de justicia y crean distintas formas de visibilizarse y consiguen resultados. Y bueno, y todos estamos con el corazón puesto ahí, porque yo creo que este sujeto social de las víctimas del gatillo fácil, las víctimas del Estado, se transforman hoy día en un nuevo paradigma para la sociedad que resiste. Lo podemos ampliar en otro momento. Y como las virtudes éticas no son nuevas, existen de hace miles y miles de años, algunas de ellas, vamos a, para tener como una especie de guía, ¿no? No para copiarlas ni nada, pero por lo menos para tener conciencia de que existen. Algunas de las virtudes son la valentía, que es un punto medio, dice, entre la cobardía y la imprudencia. La templanza, el punto medio entre la sobreindulgencia y la insensibilidad. Liberalidad o caridad, el justo medio entre la tacañería y la dadivosidad irresponsable. La magnificencia, esta es la virtud de vivir con abundancia, yace en el medio entre el recato y la vulgaridad. El filósofo está en contra de la mortificación ascética, pero no gusta nada de lo ostentoso. Magnanimidad, esta es la virtud que regula el orgullo y está en el medio entre la falsa modestia y el delirio de grandeza. Tiene la función de desarrollar también la autoconfianza y el amor propio. Paciencia. Esta es la virtud que controla el temperamento y permite que una persona sea víctima de excesos emocionales. Sin embargo, debe tenerse cuidado de no caer en la pasividad. Hay momentos que merecen el enojo. Honestidad. Aquí el justo medio yace entre el vicio de la mentira y el vicio de no tener tacto para saber cuándo es mejor no hablar. El ingenio. El punto medio entre la bufonería y el aburrimiento. Amigabilidad. Para Aristóteles decía que la amistad es parte central del sentido de la vida. No obstante, se debe evitar ser demasiado amistoso, de tal forma que no nos dediquemos a otras cosas importantes. La vergüenza. La vergüenza está devaluada hoy día, pero se puede contraponer con la virtud moral. Y por último, la justicia, la virtud de ser equitativos, yace en el medio entre el egoísmo y la falta de amor propio. Esto siempre desde la visión filosófica que hace eje en el ser, ¿no? En la persona individual. Y cosas pasan en Paraguay. En Paraguay hay un presidente que es hijo del Comando Sur de los Estados Unidos, que es hijo del estronismo, que está gobernando de la misma manera que gobernaban sus ancestros estronistas, que fue una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica, especialmente en Paraguay. Este hombre apenas llegó impuso el servicio militar obligatorio. Este hombre llegó al Paraguay y todos los militares al modo que se usaba cuando estaba en vida el asesino perverso dictador Stroessner, todos los militares con un pañuelo colorado al cuello, porque el Partido Colorado es lo que sostiene al estronismo, a la corrupción, al contrabando, al narcotráfico, a la estafa, al abuso, a la apropiación indebida de tierras y a la muerte de inocentes. Vamos a escuchar qué dice Domingo Laíno, un histórico luchador del Paraguay. Este es el reporte número 6. Con el boil de Rufo, Diana. Doctor Domingo Laíno para Ñanduti en directo. ¿Asumió Mario Abreu el nuevo presidente del Paraguay? ¿Cómo toman esto? Asumió el neoestronismo en Paraguay. Evidentemente, el señor Mario Abreu es un señor, en primer lugar, que disfruta de una fortuna mala vida, heredada de su señor padre, que fue secretario privado de Stroessner por más de 3 décadas. Esa riqueza mala vida él ha disfrutado y hasta ahora está disfrutando de ella. ¿Qué le espera al Paraguay a partir de ahora, doctor? Al Paraguay le espera que el pueblo, que el poder popular se haga cargo del gobierno nacional. Es un presidente electo en elecciones fraudulentas. Todo el fraude se ha manifestado, se ha demostrado por distintos conductos, por distintas organizaciones. Así es que él no representa la voluntad popular. Doctor Domingo Laíno Humberto, hasta luego. Bueno, hasta luego. Cuando decimos que Paraguay es importante para la región sur de la patria grande, es porque históricamente fue siempre una base de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos. Tanto cuando aquí regían las dictaduras militares, cívico-militares, eclesiásticas, al decir de nuestra referente Norita Cortiñas, Paraguay siempre ocupó un lugar preponderante en ese esquema represivo. Vamos a escuchar un coral muy lindo de la tribu Teconderá. El tema se llama Pejocatú. Es muy, la verdad, nos va a trasladar a ese espacio de la selva subtropical guaraní brasilera. Tener presente a aquellos que todavía viven en contacto con la tierra, que la respetan, que tienen una forma amigable de convivir en este planeta. Es mucho lo que tenemos que aprender de ellos, nosotros citadinos. Mientras tanto, la crueldad de la pandilla gobernante no se detiene. Han llegado en el día de hoy múltiples telegramas de despido a profesionales que trabajan en el Hospital Posadas. No solamente no se reincorporaron los empleados que habían sido despedidos anteriormente a pesar de la manda judicial, sino que dando una vuelta más de tuerca, el gobierno nacional despide más profesionales del Posadas. Mientras tanto, la lucha de Telam no se detiene, esto también continúa. Mientras tanto, siguen acallando Radio del Plata, mientras tanto, siguen acallando todas las voces que les son contrarias, pero no contrarias por tener una oposición vana. El gobierno, la pandilla gobernante no resiste la mínima expresión de discordancia, el mínimo grito de resistencia, el mínimo gesto de dignidad. Y bueno, y perdimos también a otro más, a Samir Amin, un economista marxista nacido en Egipto. Él murió a los 86 años. Amin era considerado uno de los principales intelectuales radicales de África y fue uno de los primeros en describir la historia moderna de la humanidad desde la perspectiva del hemisferio sur. Samir expresó, entre otras cosas, que la oligarquía no es una particularidad. Por ejemplo, la oligarquía gobierna en Estados Unidos, en la Unión Europea, en los países del este de Europa. La oligarquía gobierna países dependientes situados en América Latina, África y Asia. Hoy la oligarquía está en todas partes. Eso dijo. Vamos a escuchar el reporte número 7, un relax en la reflexión de quien nos dejara también su presencia y su ausencia física, Eduardo Galeano, Hombre Color. Y a propósito del racismo, no puedo resistir la tentación de leer algo que no es mío, es de un gran poeta de Senegal, Leopold Senghor, pero que yo lo incluí en el libro porque me pareció que él decía lo que yo hubiera querido decir con las mejores palabras. Es un poema que dice así: querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro, y mientras tanto tú, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Pildoritas de poesía y reflexión siempre vienen bien para tirar una piedra en el medio de la laguna y ver cuán profundo llega dentro de nosotros. Cosas sucedieron en esta historia argentina reciente. El falso abrazo del genocida de Fátima. En la madrugada del 20 de agosto de 1976, 30 personas secuestradas en la Superintendencia de Seguridad Federal fueron cargadas en un camión. En un camino de tierra cercano a Fátima las bajaron, les dispararon a quemarropa y las apilaron sobre dinamita. La explosión hizo temblar Fátima. ¿Por qué resaltamos esto? Fueron 3 policías los imputados por este crimen: Juan Carlos Lapuyole, Carlos Gallone y Miguel Trimarchi. En un gesto poco común, Gallone, que estaba en la Plaza de Mayo, al ser sorprendido por un fotógrafo, al momento que estaba agrediendo a una de las madres, uniformado de policía, no se le ocurrió nada mejor que abrazarla como si le estuviera consolando. Esa foto recorrió el planeta. Ese es un miserable. Se llama Gallone. Y también pasó que queremos borrar el apellido de Pujadas de la faz de la tierra, proclamó el Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la AAA, el 14 de agosto de 1975, de madrugada, un grupo armado irrumpió en la granja donde vivía y trabajaba la familia Pujadas. Se encontraban durmiendo José María y Josefa, sus hijos, María José, Víctor y José, junto a su compañera Mirta y la beba de ambos, María Eugenia. Nos matan, se dijeron entre los jóvenes, apenas los obligaron a subir al auto secuestrándolos. La familia de Mariano Pujadas, uno de los presos de ellos, o sea, uno de ellos fue preso y fusilado en Trelew, eran catalanes. ¿Y qué pasó? La dictadura militar también acabó con sus vidas. Y bueno, y de eso se trata, y estos que hoy gobiernan no son una dictadura militar. Son una oligarquía desenfrenada, a gatillo fácil limpio. Vamos con el tema número 5, a escuchar un poquitito la voz sugestiva y profunda de Concha Buica en el tema No Habrá Nadie. ustedes han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Chabuica, negra, hermosa, divina. Vamos a ver si podemos plantear una idea. El apartheid social. ¿Qué es el apartheid? El apartheid se hizo famoso en Sudáfrica. Vamos a ver un poquitito de qué se trata. Apartheid quiere decir separación. Fue un sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, que estuvo en vigor hasta el año 1992. Algunos de los hechos históricos conocidos que retratan el apartheid es el Mandela, o sea, la prisión de casi 24 años de Mandela, la situación de los negros, la supremacía de los blancos, que eran el 20% de la población, y el dominio a sangre y fuego que mantenían sobre el 80% restante, manteniéndolos en la pobreza, en la indigencia, la indignidad y la injusticia, matándolos, violándolos, desplazándolos cuando a ellos se les ocurría. Nosotros entendemos, yo entiendo, que estamos viviendo un momento de apartheid social, que estamos viviendo un momento en que una minoría iluminada, aquella que viene de los ancestros, de los que se llaman familias patricias, resignificados en, en los corruptos de hoy día, que amasaron fortunas, robándosela al Estado, los impuestos de los pobres, y que ahora se dan un baño de legitimidad, un baño de aristocracia. Esos son, esos son. Vamos a escuchar qué nos dice Grania respecto a Macri. Esto es el reporte número 8 en su programa de televisión por América TV. Bueno, allá por el año 2007, el grupo Macri hizo un pase de manos y una de sus empresas, que se llamaba IEXA, se la transfirió supuestamente a otra empresa donde estaba Angelo Calcaterra, el primo de Macri. Ese pase de manos, ese que fue formalmente, fue como que el grupo Macri vendía una empresa y se la vendía a IEXA, que a su vez vendía IEXA a Calcaterra, que Calcaterra a su vez tenía una constructora previa, nunca fue comprobado porque había una alquimia contable por la cual las acciones estaban en prenda, o sea que el grupo Macri, si ustedes me apuran, yo casi les diría que nunca dejó de ser dueño de IEXA. Y IEXA fue una empresa que ganó muchas cosas durante el kirchnerismo. Calcaterra, ya sea como empresa o como IEXA, ganó cosas tan emblemáticas como, paso a leerles, la restauración de la Casa Rosada. Hola. La restauración de la Casa Rosada durante el kirchnerismo fue hecha por una empresa que había sido del Grupo Macri, pero que ya decían que no era del Grupo Macri. La restauración de la Cancillería. La restauración de la Basílica de Luján. ¿Se acuerdan todo lo que se discutió cuando José López revolvió los bolsos al convento de Luján, donde estaba enterrado Monseñor Di Monte, el obispo de Luján, que encabezó la restauración de la Basílica? Todo lo que se habló del pacto de Devido con Di Monte de la Basílica de Luján. Lo que no se dijo es que la restauración de la Basílica de Luján la hizo IEXA, una empresa que uno puede decir que a esa altura seguía siendo del grupo Macri, o casi. Entonces ahora, el relato Macri también trastabilla, y por eso lo que está pasando en la justicia es un vendaval que se puede llevar a todos puestos. ¿Acaso no había un pacto? Uno puede decir un pacto entre el grupo Macri y Julio Devido, porque ahora después todos se hacen los que están peleados y qué sé yo, pero durante los años del kirchnerismo, el grupo Macri a través de IEXA o Papá Franco, que se hacía el oficialista, ganó cantidad de cosas durante el kirchnerismo. Entonces, no sabían, en el mundo Macri no se sabía cómo era el método que ahora el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción cuenta que había que ponerla entre el 10 y el 20% para ganar una obra pública. En el mundo Macri no lo sabía nadie. Miren, hay un caso emblemático. Es un barrio construido en el partido Esteban Echeverría, en Monte Grande. Ese barrio se terminó llamando Malvinas. Y era un barrio de 1990 casas. Ese barrio quedó construido en un humedal. Ese humedal había sido de Sideco, una de las empresas del grupo Macri. En ese humedal, la empresa IEXA, con fondos del Ministerio de Planificación que giraban Devido y José López, construyó, o mejor dicho, mal construyó, 1990 casas de una construcción muy precaria, que los vecinos se quejaban que se les venían en banda. Estaban tan mal hechas las casas que había solamente 5 combinaciones en las puertas. O sea, las cerraduras tenían solamente 5 combinaciones, entonces no era muy difícil que un vecino pudiera abrir la casa del otro. Esa era la calidad de las casas de este barrio que se construyeron con plata de todos nosotros, del Fondo Federal de la Vivienda, en terreno de Sideco, vale decir, del Grupo Macri, y con construcción de IEXA. Y me van a decir que no sabían. Después de lo que declara Wagner hoy, se acabó la joda, ya no pueden decir que ellos eran pobres empresarios, que los agarraban y los apretaban y los amenazaban con pegarle en los dedos y no ponían la plata para la campaña electoral. Están muy complicados ahora porque lo que dijo Wagner revela que la plata de que mandaban en los bolsos no era plata para la campaña, era plata para ganar las licitaciones. Esto es un recorte de Revolución Popular Noticias. Pero bueno, mejor que decirlo nosotros, que lo explique Graña, ¿no? Que se las canta con pelos y señales. Y cuando salen algunos kirchneristas emblemáticos a decir, acá no nos arrepentimos de nada, me parece que algo tendrían que revisar, muchachos. Observatorio de Política Criminal. Hay un trabajo muy bien hecho que se llama La corrupción, los medios y la gente, de Ariel Loroude. La criminología mediática es aquella corriente de pensamiento que establece que el sentido común sobre la cuestión criminal resulta de la construcción que los medios de comunicación realizan sobre la población a los fines de reducir la problemática delictiva. a un selecto grupo de conflictividades, y eso es lo que se está denunciando y se está reclamando a viva voz en la Plaza de Mayo. Esto es, no es gatillo fácil, esto es un método, esto es un sistema de exterminio aceptado prácticamente por todos los que habitan el otro lado de la grieta. Vamos a escuchar también otro tema histórico del grupo Jethro Tull, Bure. La pandilla que gobierna, que supone que todo es opinión inducida, que todo es odio inseminado y que lo importante es ganar elecciones, no importa el costo, no importa el costo, no importa los despidos, no importa el hambre, no importa la falta de vacunas, no importa la falta de salud, no importa la falta de educación, se equivoca, señor, se equivoca. Y en la alquimia para sostenerse en esta especie de maldición oligárquica que nos toca estar soportando, planean estrategias extrañas. Una de ellas parece ser que es intentar adelantar las elecciones del año próximo. Vamos a escuchar qué dice el periodista Pagni del diario La Nación, es el reporte número 9. ¿En qué momento Macri va a recuperar capacidad para mantener, sostener en el tiempo la reforma económica que había prometido y que llevaba adelante, normalizando precios y bajando costos? Esta es la pregunta que se está haciendo el mercado. ¿Tenemos que esperar al 2019? ¿Qué nos dice el 2019? No sabemos qué nos dice el 2019. Cristina Kirchner está más competitiva que antes, pero tiene una lápida encima que es su imagen negativa. No pasa un balotaje. Macri se está deteriorando, en el medio no aparece nada. ¿Hay alguna señal para darle al mercado que le diga al mercado, sí, tenemos más poder político como para hacer las reformas que ustedes están esperando? Algunos dicen un acuerdo con el peronismo. ¿El peronismo qué peronismo? ¿Hay un peronismo con el cual acordar? ¿El peronismo quiere acordar con Macri o quiere deteriorarlo para que vaya más gastado a las elecciones? El peronismo de Urtubey, de Massa, de Pichetto, que dicen sí, dialogamos. ¿Realmente podrían dialogar? ¿O están, dicen que queremos dialogar para no aparecer como obstructivos, pero están jugando al desgaste? En medio de todas estas incógnitas, en algún rincón lejano del poder, quiero aclarar bien esto para que después no haya lugar a malas interpretaciones, alguien en el Congreso plantea una idea que no le llegó todavía a Macri ni a nadie del círculo de Macri ni a nadie del Poder Ejecutivo. Pero es una idea interesante, no porque sea factible, no porque se vaya a llevar adelante, creo que nadie la pondría en práctica, mucho menos Macri. Pero es una idea que es como una linterna que ilumina el proceso, el problema del proceso que estamos viviendo. Dice, ¿y si Macri adelantara las elecciones? ¿Si golpea la mesa y vuelve a pactar con el electorado y obtener de ahí la energía que necesita para retomar su programa? ¿El mercado qué diría? Es decir, si la incógnita que se está planteando el mercado, en vez de llevarla a octubre del año que viene, la adelantamos, digamos, a diciembre de este año. Dejo planteado el signo de interrogación. La pandilla gobernante está buscando la salida y si no se quieren rajar. Pero ¿qué pasa? No todas son rosas. El ejército argentino rechaza crear bases militares estadounidenses en el país y dice que esto supondría entrega desvergonzada de la soberanía nacional a Estados Unidos. Para los uniformados argentinos, el gobierno del presidente Mauricio Macri no solo ha concedido ilegalmente la instalación de 3 bases militares estadounidenses, sino ha violado la ley al permitir a estos efectivos instruir a 40 policías argentinos en la custodia de la 13ª cumbre del Grupo de los 20, que se realizará el próximo noviembre en Buenos Aires y a la que asistirá, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A muchos oficiales jóvenes del ejército, de coronel para abajo, nos repugna que Estados Unidos instale bases militares e instruya a policías argentinos sin autorización del Congreso. Es una entrega desvergonzada de la soberanía nacional, indicó una fuente castrense al portal mexicano Aristegui Noticias. De hecho, la fuente que habló bajo condición de anonimato se refería al regreso de Macri como particular secrecia a la política de las relaciones carnales con Washington. Y mientras tanto, así como no hubo desfile del 9 de julio porque los militares golpearon la mesa y le dijeron así no, también pasó que el entregador y vil Mauricio Macri no rindió homenaje al general San Martín y su ejército. El ejército de granaderos a caballo, un grupo de ellos, por motus propio, salió al medio de la ciudad e hicieron su propio homenaje al general San Martín. Este es el reporte número 10. Los argentinos recordamos este 17 de agosto al padre de la patria, el general José Francisco de San Martín, creador y primer jefe del regimiento de granaderos a caballo, quien falleció en 1850, a los 72 años, tras haber logrado cumplir su objetivo, el de ver una América libre y soberana. Su regimiento, los granaderos, lo recordamos siempre con honor. El libertador vivió muchísimos años lejos de su tierra, pero dijo, en el último lugar de la tierra en el que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia en pos de la libertad. Murió rodeado del amor de su familia, pero lejos de su patria, deseando que su corazón fuera depositado en el de Buenos Aires. Para todos los argentinos, el general San Martín es el padre de la patria. Si entendemos de símbolo, esto no es una boludez. El regimiento de granaderos a caballo con uniforme oficial en la esquina de Florida y Rivadavia hizo este homenaje, pie en tierra, en respuesta a la entrega que está haciendo la pandilla gobernante, y que les puedo asegurar que no va a pasar. Por eso el tema este de mandar a los militares argentinos a la frontera es una forma de descomprimir el descontento que hay en todas las filas del ejército argentino. Y esto lo sabe la perversa Patricia Bullrich, que pretende suplantar el poder total de la nación en manos de la gendarmería, ejerciendo una represión brutal sobre la población civil desarmada. Y mientras tanto siguen desarmando todos los institutos militares, y ahora le tocó a las fabricaciones militares de Río Tercero, donde hemos visto escenas realmente dolorosísimas, hombres mayores abrazados llorando por haber sido despedidos. Pero mientras tanto hubo una marcha multitudinaria en la ciudad de Río Tercero. Este es el reporte número 11. Empleados, trabajadores con más de 30 años de antigüedad, que ven que se desmorona todas sus ilusiones, el hambre acecha, gente que llora, gente mayor abrazada. Esta es la cosecha de Mauricio Macri y su pandilla. Eso es lo que ellos pretenden, tenernos atemorizados y temerosos, deprimidos. No lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Bueno, vamos a seguir con el temita número 7, Clara busca victoria, con la Bersuit. Escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. Las sospechas que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos, quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido nacido en cautiverio, entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. Y bueno, estas son las historias de los abusos que aplaude la pandilla gobernante. Desaparición de personas, asesinato de heridos, patoteadas, gente dinamitada, niños apropiados. La maquinaria policial a mano suelta, exterminando pobres. Con la complicidad y la anuencia de la pandilla que gobierna. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya no sabemos cuántas chicas tiene en su vida, porque cada una parece que le sale 300 lucas para hacerla callar la boca, le pagan las 300 lucas y las chicas siguen hablando de sus aventuras entre las sábanas. ¿Pero qué hace este tipo? Este tipo, como está tan deteriorado políticamente, lo único que le queda, mirá vos, como la copia de, mala copia de cabotaje nuestra, es apoyarse en el aparato militar, en el aparato de la industria militar de los Estados Unidos. ¿Por qué hace esto? Porque mandó un presupuesto de 716 mil millones de dólares para transferir directamente a la industria militar. De esos 716 mil millones, agregó 21 mil millones solamente para programas nucleares. Vamos a escuchar qué nos dicen desde Uruguay los compañeros del Frente Amplio respecto al Plan Atlanta. Es el reporte número 12. Dirigentes del Frente Amplio de Uruguay denuncian la existencia de un plan de desestabilización de los gobiernos populares de Sudamérica, denominado Plan Atlanta, articulado en Estados Unidos en el año 2012 y que está en plena aplicación en nuestro continente. Veamos el informe. En otro tema, dirigentes del Frente Amplio de Uruguay investigan el alcance del llamado Plan Atlanta, un proyecto acordado en Estados Unidos para derrocar a gobiernos populares de Latinoamérica, que además vincula a sectores del Poder Judicial y también a diversos medios de comunicación. En el año 2016... el legislador dominicano Manuel Pichardo denunció que en 2012 se realizó en Estados Unidos una reunión de la que participaron una decena de expresidentes y dirigentes latinoamericanos de derecha, donde se acordó un plan de desestabilización continental contra los líderes populares llamado Plan Atlanta. En Uruguay, el primero en denunciarlo fue el ex vicepresidente Raúl Sendic. Un plan dirigido a descalificar y desprestigiar a determinados dirigentes de la izquierda y de los gobiernos de izquierda de América Latina, con operaciones bien montadas que tenían que ver con la prensa, con la justicia, con las redes sociales. Según Sendic, el plan viene siendo aplicado con éxito en la mayoría de los países latinoamericanos. Se ha aplicado en Ecuador, se ha aplicado en Brasil, se ha aplicado contra Venezuela, se ha aplicado en Centroamérica, prácticamente en todos los países. Se ha aplicado aquí en Sudamérica también, en nuestra región. Entonces, cuando nosotros lo mencionamos, parecía que lo estábamos diciendo porque en ese momento nosotros estábamos sufriendo una situación particular relacionada con las denuncias parlamentarias, con el acoso de la prensa, pero en realidad lo estábamos denunciando como un plan global. Según otros dirigentes de la izquierda uruguaya, el plan global comienza con fenómenos de desestabilización interna y continúa con campañas mediáticas y procesos judiciales. Hay una línea de acción interna manejada desde afuera, pero con actores internos. Esa línea de desestabilización después lo que trata es de, en los medios de comunicación, de generar una lectura de los medios de comunicación en que las desestabilizaciones son responsabilidades de los gobiernos y no de las desestabilizaciones en sí. Y a través de lo que yo diría el papel de generar una guerra económica. El Plan Atlanta se adapta a las particularidades de cada país, aunque siempre están presentes el Poder Judicial y los medios de comunicación. Así sucedió con la destitución de Fernando Lugo, la persecución judicial contra Cristina Fernández y Rafael Correa, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y la prisión contra Lula da Silva. Cada país opera diferentemente y pensar que digamos, la derecha internacional no articula para que estos efectos digamos, tengan sus resultados sería digamos, ser muy ingenuos. Según Pichardo, que también es el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la joya de la corona es la caída definitiva de Lula da Silva, que se encuentra en prisión injustamente desde abril pasado. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Esperemos que esto nos despierta a la reflexión, a la amplitud. Lo que estamos enfrentando no es moco de pavo, no es un grupo de oligarcas trasnochados que con cuatro policías con garrotes quieren apoderarse del dominio de los países. Esto es mucho más serio, esto es mucho más serio. A ver, yo creo que vamos a poner el... Yo digo así, ¿qué te parece si ponemos el reporte número 3 y después enlazamos con la plaza a ver qué está pasando? El reporte, pasamos por el reporte 13 y después ahícito nomás pegado nos vamos a hacer un viaje hasta la Plaza de Mayo a ver cómo va esa marcha contra el gatillo fácil. Entre otras informaciones, el gobierno de Estados Unidos se alista para la instalación de dos bases militares en los extremos sur y norte de Argentina, luego de recibir a una delegación del Ministerio de Defensa, guiados por el presidente argentino, Mauricio Macri. Algunos le llaman la ciudad del fin del mundo, pero para el gobierno estadounidense, Ushuaia será la puerta de entrada, abierta por Mauricio Macri, a la ocupación continental argentina. Una historia de injerencia y relaciones carnales que inicia un nuevo capítulo. ¿Cuál cree que fue el rol de los Estados Unidos durante las dictaduras que se dieron en la región? Yo no quiero hacer una lista o listado de todas las actividades de los Estados Unidos en Latinoamérica a lo largo de los últimos 100 años, dado que sospecho que todo el mundo conozca esa historia, por lo menos como la conozco yo. El plan de Macri es permitir la instalación de una base en la triple frontera con Brasil y Paraguay, donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo y otra en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico en lo que es el último paso antes del continente antártico. El acuífero guaraní y el agua de la Antártida es una de las cuestiones que van a ser fundamentales en el futuro y por eso viene. Ya el resto lo tiene, porque la pesca, la minería, la explotación de recursos naturales la tienen prácticamente el 90%, está en manos de extranjeros. El equipo de Hispan TV se dio a la tarea de entrevistar a las autoridades provinciales de Tierra del Fuego, de un signo político contrario al del presidente Macri. Nuestra sorpresa fue su adhesión al proyecto de entrega de soberanía. Nosotros no estamos para pelearnos con los gobiernos nacionales, estamos para aceptar la voluntad popular. El pueblo de Tierra del Fuego votó a Bertone gobernadora y el pueblo argentino votó a Macri presidente. Nosotros trabajamos, incluyendo a mí, a la gobernadora, por el otro candidato, o sea que tenemos otra idea de lo que hay que hacer, pero ganó el presidente Macri y nosotros tenemos que trabajar con el gobierno nacional en llevar adelante las políticas. Eso no significa ningún alineamiento porque la gobernadora sigue siendo del Partido Justicialista. Pero los habitantes de Ushuaia, que han peleado en las Islas Malvinas, creen que el territorio que se pierde no se recupera. la Argentina hay penetración absoluta por parte del poder inglés y el poder americano, que tiene que ver con el futuro, concretamente. Se han apoderado de las Malvinas y las sostienen a rajatabla. Y ahora sí, creo que vamos al enlace con la Plaza de Mayo, a ver qué es lo que está pasando en esta marcha multitudinaria contra el gatillo fácil. Ahora hay que esperar 10 días para ver si Cancillería se pide y dice que vienen a hacer el juicio acá desde Chile. Somos perseguidos por más de hace 130 años en Bariloche, donde vivimos. Cuando llega la colonización o la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía. También estoy acá por Rafita Nahuel, porque él no es sino un prefecto, un albatros. También estoy acá por la desaparición forzada seguida de muerte por Santiago Maldonado, pidiendo la libertad de mi hijo Francisco Facundo Yanes Guala. También estoy acá porque mi hijo Fausto y Lautaro González están siendo perseguidos y pidieron la captura de ellos, siendo que tienen las pruebas que el Pintos es el que mató a Rafita. Ellos están en clandestinidad el día de hoy porque no hay garantía para presentarse ante el juez Villanueva, que es un juez anti-mapuche. Y a pedido de la fiscal Little, es que están pidiendo la captura de ellos. Estoy acá acompañando a cada una de las madres en el dolor, porque yo tengo a mis hijos vivos, pero perseguidos, temiendo que en cualquier momento me los maten. Y acá hay muchas mamás que le mataron a sus hijos, y fue la policía, y fue el gatillo fácil, y fue el Estado, porque este Estado mata a los pibes. Los mata con la droga y el alcohol en los barrios. A ellos se empieza matando. Y es la policía la que lleva la droga al barrio. Es la policía la que lleva la delincuencia al barrio. Es la policía la que vende las armas y las balas. Es la policía que los persigue y los mata. Es este Estado que persigue, tortura, encarcela, reprime, hostiga y quita las tierras a nuestra gente, a la gente de los pueblos originarios. Hay muchos muertos en el norte, hay muchos muertos en el sur, hay muchos muertos en esta república, y es por este Estado que lo hace, porque él nos divide, él nos deja como estamos, él nos ve sufriendo, el señor Estado es el que quiere que suframos. Y somos muchos los que podemos enfrentar al señor Estado y decirle basta, basta de gatillo fácil, basta de persecución, basta de hostigamiento y que se vayan de donde están, porque nadie los quiere ahí. ¡Ya, ya, ya! Adhieren a la Cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Vecinos autoconvocados de González Catán contra Seance. Vecinos organizados de Matanza. Programa Leña al Fuego de Herman Scheger. Doctor Ricardo Zambrano. Movimiento Torre. Bloque Piquetero Nacional. Partido Marxista Libertario. Juventud Sembrando Conciencia. Una tras otra. Hola, buenas noches, mi nombre es Gabriela, soy de La Plata. Bueno, escuchábamos a Isabel, la mamá de Jones Guala. Creo que, bueno, tuvimos la suerte de enganchar, porque estamos haciendo así una especie de orden aleatorio y estamos tratando de combinarnos entre lo que tenemos preparado para el programa y lo que está pasando hoy con este nuevo sujeto social, que son los familiares, amigos de los asesinados por el Estado Nacional. Vamos a volver a la plaza y después un ratito me despido y ya fue. Lo mataron en la unidad 6 de Rawson. Pido que el Estado sea responsable. Hay videos, espero no sea manipulado. Y justicia. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy la mamá de Carlos Manuel Juárez. Fallecido en la unidad número 6 de Rawson también. Pronta libertad tenía en marzo. El Estado me lo mató. De forma muy cruel. Quemado, me lo mataron así. A un mes y medio de la salida. Y quiero que la justicia pague. Hasta ahora no hay ningún responsable. Y quiero que todos los que sufrieron en ese momento sean netas. Que sean escarcelados. Porque un chico con buena conducta no podía estar en una cárcel de máxima seguridad, conteniendo 7-8 de promedio, dándole los resultados psicológicos bien, se lo mataron, se lo condenaron a su propia muerte en el sur. Y nada, hoy estoy por primera vez en esta marcha pidiendo justicia, no por mi hijo, sino por todos los pibes que hoy están en las cárceles también, en las calles y en cada villa, como digo yo, que le arman causas a todos esos pibes inocentes. Y el Estado los mata como si fueran perros. Y no es justo que nosotros estemos muertos en vida. Así que pido justicia por todos. Gracias. Sabemos que esto ya hace largo porque todos los familiares quieren hablar, todos quieren contar su caso. Tengamos paciencia, por favor. Tengamos el respeto de escucharlos a todos, nos quedemos hasta lo último. Somos muchos, lamentablemente, y todos y todas queremos ser escuchados. Así que, por favor, les pedimos que se queden y no se vayan para que puedan escuchar a todos los familiares que están ahí acá. Gracias. Hola, soy la mamá de Rodrigo Correa. Tenía 14 años cuando fue asesinado por la Luca por este policía Hugo Daniel Post. Ya hace un año que me lo mató, como dicen muchas mamás. Estamos muertos en vida. Y pido justicia por todos los chicos y basta de gatillo fácil. Justicia. Buenas noches, soy el papá de Rodrigo. Le faltó anunciar que el 16 de octubre se va a comenzar el juicio. Son 4 detenciones, como le digo, esos días. Son del 16, 17, 18 y 19 de octubre. Y bueno, los convocamos a todos, el que pueda venir. Y bueno, y otra es, gracias a todos por escucharme ahora. Y basta de gatillo fácil. Adhieren, hace capital, patria grande, mala junta. Esto que está pasando, esto que estamos escuchando, son personas comunes con las entrañas al aire después del crimen que cometió con ellos el Estado Nacional. Esto no es nuevo, no es exclusividad de este gobierno, abarca el anterior. Es una historia que se va repitiendo a cada momento. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Esto fue América Resiste. Gracias, Natacha, Radio La Retaguardia. Y La Retaguardia también está cubriendo estos vivos desde la Plaza de Mayo. Ahora viene Oíd Mortales con Luis Angio y Cristina Varela. Nos vemos. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder.